en el año 2004, con la vieja usanza de los hogares de levantar... ¿Vos sos de Los Hornos? No, no, yo soy de Catela. O sea, nacido en La Plata, pero me crié en Catela. Catela, Ensenada, ¿no? Uno de los primeros barrios de Ensenada, desde el punto geográfico, mirándolo hacia La Plata para Ensenada. O sea, de la 122 en adelante. En el 2004, el padre Cajade me rescata de la calle. Mi hermano estaba viviendo con mis tíos, yo me había escapado, por lo tanto... ¿Vos andabas de calle en calle por el tren? No, solo en Catela. Solo en Catela. Ah, está bien. Solo en Catela, sí. O sea que yo tengo una... Con un grupo de gente pusimos hace muchísimos años unos talleres educativos y, bueno, seguimos trabajando hace más de 20 años, ¿no? Y empezamos con chicos que andaban por la calle, pero chicos que subían a los trenes. Y entonces no es muy divertido un montón. Bueno, cuando la primera vez que lo trajeron un conocido a los talleres, primero teníamos un horno nosotros para hacer pan. Por ahí sentimos un olor a quemado. Los almohadones donde nos sentábamos habían puesto los almohadones adentro antes de poner el pan. Después nos apedrearon la casa, nos amenazaron. La primera semana, la segunda no se querían ir. Entonces los corría la policía, todos entran porque por mi casa entras por abajo, por los talleres que teníamos ahí. Y entonces vivieron ahí un montón de tiempo. Y uno ahora es un asesor muy conocido, no lo voy a nombrar porque no le pregunté, no sé si quiere que lo nombre o no, de un diputado. Mirá vos. Uh-huh. Y otro de los chicos anda muy bien también. Y otro tiene una historia también muy triste porque es muy macanudo, muy bueno, pero no salió de la droga. No pudo salir. Y siguió ahí en los trenes y bueno, y hasta que se perdió, viste, no lo vimos más. Ahora sí, adelante con tu historia. Vos en Catela nada más. En Catela nada más. Año 2004, el padre Cajade me rescata de la calle, ahí me reencuentro con mi hermano. Desde entonces me tocó vivir en su hogar convivencial, algo que estoy muy orgulloso y muy agradecido de toda la gente que trabaja ahí, porque hoy por hoy la persona que soy se lo debo mucho a ellos, muchísimo a ellos, le debo la vida. Yo siempre digo que el padre Cajade, a mí, a mi hermano y a los pibes de mi generación, que son con los pibes que hoy son más que un grupo de amigos, más que un grupo de compañeros, son mi familia. Ellos son mis hermanos, mis demás hermanos, hermanos de calle, de corazón. Yo siempre digo que el padre Cajade nos dio una segunda oportunidad de vivir. Es como que con el padre Cajade volvimos a la vida. Recién este año fue mi primer cumpleaños fuera del hogar. Mirá. En el año pasado, a mitad de año, me había intentado ir a alquilar. Fallé, me tuve que volver al hogar. Pero incluso hasta ese momento también había pasado mi cumpleaños ahí adentro. Con mi familia. Yo lo recuerdo así, yo lo veo así, es mi familia. Es mi familia porque cuando me fue mal... ellos estuvieron ahí. Cuando me fue bien, ellos estuvieron ahí. Cuando necesité apoyo de alguien, ellos estuvieron ahí. En toda mi infancia, digamos, o lo que quedaba de mi infancia y mi adolescencia, ellos estuvieron ahí dándome una mano importantísima. Hoy por hoy, fuera del hogar, viviendo con mi familia de vuelta, decidí dejar mi trabajo, que no era un gran trabajo, porque era una cooperativa y había que seguir militándola desde abajo, en el Olga Vázquez. Pero decidí dejar ese trabajo de donde cobraba 1.000 pesos, 1.200 pesos por mes, para pasar a cobrar 12 pesos con 50 por revista, que acá tengo nuestra revista, La Pulseada. Te la vamos a comprar, ¿eh? Yo acá, Desafinado, te va a comprar una revista. Desafinado, sí, me va a comprar una revista. Qué bueno. No sabe quién es Desafinado, pero te la va a comprar. Don Desafinado te la va a comprar. Don Desafinado me la va a comprar. Es una revista que levanta nuestros ideales. Todo el mundo la lee. Se las paso, ya que la tengo acá a mano, tengo un par de números. Estamos agarrando la revista, sí. Todo el mundo la lee y dice, oh, pero ¿y qué línea política tiene? Y la nuestra. Claro. La nuestra. La de pelear por los derechos del peronismo, pibe. El peronismo, tiene el tinelismo y ustedes la pulseada. La pulseada. Ahí está. Muy bien. Y el cajadismo, si queremos. El cajadismo. Cuando hicimos el movimiento de jóvenes, incluso... que lo empezamos a hacer en el hogar antes que aparezca Casa Joven, que es el emprendimiento más nuevito que tenemos, el bebé, digamos, entre toda la obra, que la obra ya lleva 30 años. Habíamos empezado con un movimiento de jóvenes adentro del hogar y le pusimos el movimiento cajadeano. Mirá vos. Sí, y bueno, y esa es la bandera que llevamos con el grupo de rap también. Estoy en un grupo de rap conformado por pibes de la calle, por pibes no, de ahí. Tenés que decir cuando actúen que nosotros siempre los vamos a anunciar por acá, o si quieren venir acá. Sí, ni hablar, ya. Ni hablar, no hay problema en eso. Nada, cosas lindas, recuerdo anécdotas, te puedo decir un montón, que pasé con el padre Cajade. El padre Cajade, un chabón que estaba todo el día laburando, pero y al mismo tiempo se hacía los espacios para dar una misa, los espacios para comerse un asado, para tomarse un vinito, para dormir la siesta, para salir a jugar con nosotros. Vos sabés que se me rompió la otra vez la máquina de fotos. Y fui, creo que a lo que vos decís ahí en Catela, en Ensenada, y hay una persona, pero muy amiga del padre Cajade, que te arregla todo tipo de... un tipo sensacional, todo tipo de máquina de fotos, y él tiene la foto con Cajade. Así que me hiciste acordar. Y Cajade, yo creo que el último reportaje que dio fue acá. Vino acá a la radio, yo estaba mal, y sin embargo... siempre lo recordamos con esa tranquilidad que tenía y lo invitamos a comer unas pizzas y dice, no, me voy porque me tengo que acostar temprano y ir a trabajar. Decía, pero una de las preguntas, ¿qué hacían un día adentro del hogar? Contame. ¿Tienen mesa de ping-pong? ¿Tienen cancha de ¿qué? Mirá, un día adentro una organización del hogar. Porque más o menos organizada, o por lo menos lo que me llegó, que tenían una fábrica de chorizo también, que estaba todo muy, muy organizado. Esa es la idea cuando hablábamos acá. Yo tengo que admitir que desde que se fue el padre Cajade estoy un poco peleado con la religión y soy un poco escéptico, digamos. Pero si nos metemos en la ideología del famoso Edén en la Biblia, yo creo que el hogar nuestro se parece al Edén. Mirá. Para donde mires es campo, para donde mires es tranquilidad, es paz. Tenés pibes jugando, pibes siendo felices. Vivís en otro mundo. Cruzás la tranquera del hogar, puertas adentro y es el mundo... Y sigue así, digamos. Claro, es el mundo que nosotros queremos tener. El mundo con infancia, el mundo por el que el padre Cajade peleaba todos los santos días. Y puertas afuera es este caos. El caos que gobierna TN, el caos que gobierna todo Grupo Clarín, que gobierna las 24.200 etapas y fuerzas policiales que tenés dando vuelta en la calle, desde gendarmería, los pitufitos estos nuevos, los pitufitos que son pitufos en serio porque tienen el uniforme azul y blanco y el gorro, el bonete lo tienen color rojo, que andan por los barrios supuestamente. Bueno, si se la ponen a leer, adentro está todo el mapeo. Uh-huh. De dónde está cada fuerza, dónde se halla, con qué cuenta. También hay un pequeño recuadrito donde muestra que desde el 2011 hasta este año subió lo que vendría a ser el presupuesto, digamos, de material o de guita invertida en lo que es seguridad y elementos de policía, y lo que bajó en lo que es algo tan necesario como además de la educación y la salud, niñez. Hoy por hoy, Argentina, todo el mundo se... No tengo nada, digamos, nada malo, ni soy un fascistoide que dice no, esta década ganada, que es una mentira. En algunas cosas sí puedes llegar a ser una década ganada. Si bien personalmente soy de izquierda, no soy un necio, no soy un ciego. Sé que hay cosas que se ganaron, sé que hay cosas en donde se avanzaron, sé que no estamos en el 2001. Pero por otro lado hay muchas cosas que están mal. Y en el momento en que vas a preguntar, y en el momento en que chocás contra los militantes, todos se tiran la pelota. Todos se tiran la pelota. No porque es el gobernador. Y los del gobernador te dicen no porque es Bruera. Y los de los militantes de Bruera te dicen no porque es Cristina. No porque es Papá Noel. Se tiran la pelota. La realidad es que lo que es niñez en Argentina hoy por hoy es re necesario. Es re necesario tener políticas para la vida y no política de balas. No política de balas. No necesitamos que al pibe de barrio se le digan, tenés dos caminos. O sos un chorro o sos milico. No, hay otros caminos. No puede ser que le hagan decidir al pibe eso y que además lo metan en algo que no sabe, en algo que quizás nunca quiso ser y en 7 meses esté con un fierro dando vuelta en la calle. Porque yo lo veo desde este punto, ¿no? Referido a la tapa de la nuestra revista, que este mes es Campaña Armada. Un profesor, para mí, tiene una de las tareas más importantes, no importa la materia, no importa el grado, no importa si es universidad, primaria, secundaria, un terciario, un bachillerato popular o un plan fines. Tiene una de las tareas más importantes, carga con una de las tareas más importantes para mí, que es el formarnos, el educarnos desde que somos pibes para que el día de mañana, para que en el presente seamos el futuro de esta nación, y cualquier parte en el mundo. Un doctor también es algo muy importante y algo que carece, digamos, y algo al que se lo trata mal y algo al que no tiene el respeto necesario y al que no se le da, digamos, los elementos ni las herramientas necesarias para llevar bien su profesión, que un doctor tiene en sus manos el poder de salvar una vida o perderla. ¿Cuánto tarda un profesor en recibirse y cuánto tarda un doctor en recibirse? La carrera 6 años, pero entre que vas, tenés que laburar al mismo tiempo para mantenerte la carrera, entre que vas, digamos, haciendo la carrera, que hay materias que capaz te resultan un plomazo y te cuesta el doble, o te tocó un profesor jodido o un profesor que no te cae bien y te cuesta el doble o el triple, de esos 7 se te hicieron 8, 9, 10 años. ¿Y un policía? En la cintura no lleva una bolsita de caramelo, lleva un elemento que puede sacar una vida. Y en 7 meses está en la calle. ¿Cuál es la diferencia entre un profesor, entre un doctor y entre un policía? O de última, entre un doctor y un policía. Uh-huh. Es a lo que voy. Señores, usted está escuchando Desafinados en Radio Universidad. Y a quien escucha a Mariano, que, si te puedo decir, te criaste en el hogar de Casade. Sí, sí. Bueno, sí. Y Desafinados como Radio Universidad está al aire, estamos en vivo, para que todos sepan, así que, y tiene toda libertad de decir lo que él siente, y te escuchamos, ¿sabes qué? Con el corazón. Muchas gracias. ¿Y te gusta el folclore? Sí, me encanta. Y un gran cantante tenemos acá, un gran cantautor, Sebastián Caire, que siempre desde hace muchísimos años, nosotros estamos desde el año 2000 con Desafinado, así que hemos cumplido ya casi 15 años. Y bueno, y Sebastián hace más o menos, que viene por acá. ¿Qué tema tenés del nuevo disco, Sebastián? Y bueno, vamos a hacer otro de los clásicos. Este disco es un disco de clásico del folclore. Y voy a hacer un clásico del folclore que es A Montero, es una samba que del Chango Nieto y de Fabini. Hoy te salvaste de un tema. Si estaba con Loncho, sabemos sí, el tema. ¿Qué te pide? Me hace cantar siempre el mismo. Vale. Así que bueno, esto es una zambita. Zamba carpera. Allá que le gusta que todos la nombren con una guitarra y un bombo legüero. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto montero. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto montero. A ella que me viera de chango mirando al ingenio tibio corazón de hierro. A ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto montero. Allá que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto montero. Y más dulce que tu guarapos son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por tu vena de azúcar despiertas toda la alegría, mi linda montero. Pateros, allá que les gusta que le enciendan coplas, por eso te nombran lleva mi canto montero. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto montero. A ella que en noviembre le pide a los grillos otra vez el canto del hombre zafrero. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto montero. Y más dulce que tu guarapos son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por tu vena de azúcar despiertas toda la alegría, mi linda Montero. La ira, la ira, la ira, la ira, la. Toda la alegría, mi linda Montero. Muchísimas gracias por sé que la alegría que me das cuando tocas, siempre, ¿eh? Y con Caloncho decimos lo mismo. Siempre decimos, cada vez que venís vos, cada vez que viene él, con Caloncho salimos y decimos, mirá, ¿hasta a dónde te lleva la música? Salimos transformados y emocionados los dos. Hay dos cosas que siempre decíamos. Nosotros leímos muchísimos años teatro, un grupo de teatro. Una lectura de teatro, nos sentábamos, leíamos y claro, gastábamos en fotocopia, qué sé yo, 80 centavos cada uno en los papeles, y estábamos 3 horas divirtiéndonos, gozando, y siempre decíamos con Caloncho, tan poca plata para ser tan feliz. Y nos acordamos cuando vos nos das esta felicidad de la música y de él, que haya tenido otra oportunidad, que haya existido un padre Quejade, un hogar así, que es dificilísimo formar esa estructura, y que vos hayas participado. Yo creo que, aparte de feliz, tienes que estar orgulloso de estar en un lugar donde todo Latinoamérica siempre miró qué era lo que hacía, cómo se manejaban. Y así que bueno, acá tenemos la presencia viva de Mariano contando su historia del padre Quejade.